se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos puede renovar de tal modo que nuestra vida, con alegría, con luz verdadera, camine en la felicidad del Señor y sus caminos. Aleluya. Queridos hermanos, hoy en nuestro país, dentro de 8 días, se va a celebrar ya ese Congreso Eucarístico Nacional. Por eso pedimos al Señor que su palabra nos ilumine siempre. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hoy, sábado, recordamos a María Santísima. La Iglesia recuerda también a Santa María Goretti, esta muchacha que un hombre quería abusar de ella. Ella hubiera podido salvar la vida dejándose hacer cualquier cosa, pero ella se opuso porque era cristiana y este hombre la mató a puñaladas. Cuando le hicieron santa, el asesino estaba presente. Muy arrepentido, claro. Hacen falta jóvenes que también hoy día defiendan los valores en los que creen. Terminamos haciendo lo que dice la televisión, lo que dice Netflix, lo que dice, bueno, en fin, en todos lados hay cosas buenas y cosas malas. Pero es un día en que la palabra de Dios hoy nos habla de esa renovación. Renovar quiere decir no solamente sustituir, sino aquello que está dañado, darle vitalidad. Por eso el profeta Amós hoy cambia su lenguaje. Ayer era tremendo Amós. Hoy dice: aquel día renovaré la casa de David, convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de otros pueblos. Dios puede cambiar las situaciones. Yo me refiero en este caso a alguien que me lo dijo no hace muchos días. Yo tenía una vida alejada de Dios, tal vez no hacía grandes crímenes, pero para mí Dios era un límite a mi libertad. Yo trataba de evitar la fe, la iglesia, porque me parecía que me ponían cadenas, pero descubrí que Dios me daba no cadenas, sino libertad. Eso es una conciencia renovada, una conciencia que ve en el fondo. Por eso hoy le dicen algunos discípulos de Juan el Bautista: ¿por qué tus discípulos no ayunan y los discípulos de los fariseos y nosotros ayunamos? Y Jesús dice: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras está con ellos? Vendrán días en que se les quitarán al esposo y entonces ayunarán. Los discípulos estaban con Jesús, no es que eran unos desordenados, unos negativos a la fe. Jesús era un hombre que practicaba también su fe hebrea, su fe judía, pero la iba convirtiendo en algo nuevo, porque Él es la gran novedad. Por eso habla de que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, se revientan, se pierde el vino, o poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo rompe. La novedad. Esta novedad no es producto de que tengo ideas nuevas, sino de la acción de Dios. Si tú sabes que tu pensamiento es como un obstáculo, porque así me educaron a la ganancia, me educaron a la venganza, me educaron a ser vanidoso, y tú lo reconoces, pídele al Señor para que Él renueve tu corazón y pueda vivir la vida nueva en Jesucristo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. La primera es: ¿creemos que es posible la renovación de nuestra vida? Hoy la gente renueva los aparatos electrónicos, tanto descubrimiento que hay hoy día, ya las novedades, no da tiempo ni de pensar que son cosas hermosas, maravillosas, pero creemos que Dios puede renovar nuestra vida, que está como rota, que está como hecha pedazos por nuestras culpas. Y segunda pregunta, hemos pedido a Dios un corazón nuevo, porque no podemos tratar de hacer las cosas que Jesucristo nos propone en su palabra con los criterios de siempre. Hemos sido formados, educados en la discriminación, en el desprecio, en el orgullo, en la idolatría del tener, y así queremos una vida nueva. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que se ha llamado a sí mismo el esposo, el motivo de la alegría de los amigos. Y le decimos, oh Cristo, verdaderamente nuestra penitencia, nuestro ayuno, se convierten siempre en gozo porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, porque verdaderamente en ti está la respuesta de todo aquello que ni siquiera nos hemos preguntado. Gracias, Señor, danos una novedad de corazón. Transplanta nuestro corazón mediante el don de tu Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos recibir con alegría lo que tú nos pides, y no veamos en la voluntad de Dios un obstáculo a la libertad ni un límite, sino el camino de la felicidad. Aleluya. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 84, escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Es importante, lo dice, oiré. Uno oye el tráfico, uno oye la bulla de la vecindad, uno oye la música distraídamente. Escuchar es poner atención. Pidamos oídos nuevos, porque a veces decimos, bah, esto es lo mismo de siempre, la misma predicación, el mismo predicador, la misma celebración. No, siempre Dios tiene algo nuevo, mucho nuevo. Entremos en el silencio de la contemplación, meditando esta frase, ¿no? Cerrando nuestros ojos, imaginemos que Dios nos habla o quiere hablarnos, y nosotros respondemos abriendo el corazón y diciendo, escucharé las palabras del Señor. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero, hermanos, pues sí, pedir una vida nueva. Es imposible conformarse con una vida que tal vez está llena de sombras. Esto es como quien se considera dichoso porque tiene un cáncer con otra enfermedad y dice, bah, esto a mí no me importa, yo sigo tranquilo. Bueno, no es que hay que luchar por la vida, sino también tratar de conservar no solamente la salud física, sino la salud espiritual. Pedir una vida nueva. En segundo lugar, recordemos que estamos camino al Congreso Eucarístico Nacional. Jesucristo en la Eucaristía puede darnos vida nueva, si nosotros se lo pedimos, se lo suplicamos cada vez que comulgamos. Que esto sea posible, queridos hermanos, por intercesión de María Santísima. Ella tenía un proyecto de vida bueno, pero dijo que se haga lo que Dios quiera y encontró esa novedad que era Jesucristo el Señor. Que ella interceda por nosotros y al Santísimo Sacramento lo saludamos diciendo, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.